Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos. Esto es Guantes de Lobo Radio. Vamos a estar una noche más con todos ustedes. Esperemos que les guste el programa. Hemos estado toda la semana trabajando en él. Hay varios campeonatos, análisis, futuras peleas. Tenemos incluso Juegos Olímpicos y, por supuesto, Boxeo Histórico. Para esta noche contamos, como siempre, con Patricia Bertomeo y con Javier Muñoz. Comenzamos. I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos de nuevo. Soy Álvaro Gil Casares, para los que no lo sepáis, que seréis muchos seguramente. Y bueno, pues tenemos una noche bastante entretenida para todos los amantes del boxeo y también de no el boxeo. Hoy hemos estado también esta tarde con Ramón Dekkers, que ha venido a España. Para el que no le conozca, es el 8 veces campeón del mundo de Muay Thai. Para muchos es el Mohamed Ali o el Mike Tyson de ese arte, como es el Muay Thai. Para unos extremo, para otros no. Pero bueno, ahí entra la valoración de cada uno. Y vamos a comenzar el programa con el Campeonato de Europa, EBU, del peso mosca, que se está ahora mismo disputando en La Coruña. Silvio Olteanu, que es un boxeador de aquí, bueno, es rumano, pero es residente en Madrid desde hace muchísimos años, es del equipo Rimer Box. Le ha salido esta oportunidad pues hace apenas 12-13 días. Tuve la suerte de hablar con Petia Petrov, que es compañero suyo también en el gimnasio. A punto estuvimos de ir a La Coruña a ver el combate, pero bueno, con el programa y el trabajo finalmente no hemos podido acudir. Y este campeonato es muy interesante. Silvio pues tiene 33 años, tiene 17 peleas con 11 victorias, luego tiene solo 6 pérdidas, pero no ha perdido ninguna por KO. También las que ha perdido han sido también contra rivales, pues disputando un campeonato del mundo en el 2010, del título mosca también, de la Asociación Mundial del Boxeo, y el último combate perdió contra Xavier Ulpi, también en Barcelona. Es un boxeador muy, muy físico, le conozco bien. Está muy preparado siempre. Veremos, también hay que decir esto, que no se le escape a nadie y que nadie se moleste tampoco, que últimamente los boxeadores de Rimer Box no están siendo demasiado afortunados en las últimas peleas. Ya tenemos a Petia Petrov, que perdió, a Gabriel Campillo también, que pasaremos a analizarlo largo y tendido este combate. Bueno, vamos a ver, encima pelea fuera también, es complicado, y su rival es Valery Yanchi, que es un bielorruso, que Patricia Bertomeo, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues vas a pasar a analizarnos un poco cómo es este boxeador. Pues sí, como bien has dicho tú, es de Bielorrusia, pero reside en La Coruña. Es conocido como gentleman, o sea, como caballero, por decirlo así en español. Tiene 34 años, un año más que Silvio, con 20 peleas, 18 victorias, 5 de ellas por KO y 2 pérdidas. Y las 2 las ha perdido por KO. Comenzó a boxear en pluma y ha ido bajando de peso. Ha disputado algún que otro cinturón en Super Gallo y Gallo. Y ocupa la cuarta plaza en el ranking europeo. Él viene de ganar 6 peleas y bueno, pues vendrá, bueno, estará motivadísimo. Sí, encima en casa. Y claro, ganando las 6 últimas peleas, Silvio las 3 últimas perdidas. Vamos a ver cómo se desarrolla esa pelea. Está siendo en estos momentos. Espero, de hecho voy a intentarlo, que para antes de que termine el programa, voy a intentar contactar con Petia Petrov, a ver si me dice el resultado, con José Alicante, que están allí, y que nos digan por lo menos el resultado de Silvio. A lo mejor pilla un poco pronto, pero bueno, esa no queríamos dejar pasar el tiempo sin hablar de Silvio, y creo que es el momento, después de pues analizar la velada de esta noche, bueno, analizar este combate tan importante, de pasar a hablar de otro de los, para mí, robos, de nuevo, que ha sufrido en su carrera Gabriel Campillo. Para los que no vieron en el combate, yo estuve, pues, podría decirse un poco atento, podría decirse un poco friki para algunos. Estuve puntuando a mi manera, no sé si para casa, para lo que sea. Pero bueno, yo creo que Gabriel Campillo ganó 7 de los 12 asaltos. A mi parecer, Campillo dominó en el último, también es cierto, en el último asalto. No pudo con Enkaru Murat y se vio a un Campillo que lo pasó mal en el último asalto. Un juez le dio vencedor, otro dio empate y otro... También las puntuaciones son bastante, las tengo aquí. El juez que le dio la victoria a Gabriel fue 117-111. El empate fue 114-114. Y luego lo que es un poco lamentable para mí es que el 115-113, es decir, son dos puntos de diferencia. En cambio, el que le da vencedor a Campillo le da 6 puntos de diferencia. Esto se suele ver. Hoy, bueno, luego pasaremos a escuchar la opinión de Rubén Barón. Primero quiero escuchar la opinión de Javier Muñoz, que ahora pasaremos a hablar con él. Creo que en Alemania, como bien explica Rubén Barón luego, hay que hacer mucho para ganar, sobre todo contra un alemán. Y bueno, Javier ha estado esta tarde también conmigo y con Rubén Barón comentando un poco la pelea. Y bueno, ¿cómo viste tú esa pelea? Hola, buenas noches a todos, en primer lugar. Y la pelea, mira, yo tengo, todavía tenemos todos muy fresco en la memoria la primera pelea entre Gabriel Campillo y Murat, en la que sí que fue una cosa bastante más clara a favor de Campillo, a pesar de que estaban peleando en una categoría que quizá le convendría o le habría venido mejor a Caro Murat que a Campillo. Sin embargo, en esta ocasión hemos subido de categoría, Campillo mucho mejor metido en el peso, ya no solo por condiciones físicas, sino que se le veía con más flow, podríamos decirlo, más metido, más suelto, más fuerza también, que eso es evidente, es un tío que puede llenar sus cerca de 1,90. Con lo cual... Sí, hombre, es cierto, también lo comentamos aquí la semana pasada, aunque luego el peso del día siguiente no lo sabíamos, lo vimos luego. Él dio 79-100, creo que era lo que se podía dar, o 79-300, y al día siguiente dio 4 kilos más. Es decir, en el momento de la pelea podía estar ya en cerca de 86-87 kilos tranquilamente y no sería una cosa rara. Pues por eso mismo me parece muy extraño. Hombre, también hay que decirlo, estás peleando en Alemania, estás peleando fuera, jugándote mucho. Pero un boxeador como Campillo, que hay que recordar, nunca ha sido un gran pegador. Ha sido mucho más técnico, mucho más preciso, con golpes muy bien dados, muy bien manejados, no con una velocidad de piernas excesiva. Como lo hemos hablado muchas veces tú y yo, le podíamos llamar perfectamente Sweet Campillo. Sweet. O sea, porque te pega y además le das las gracias. O sea, bien esto, entran los golpes muy suaves, muy bien, perfecto. Pero con Caro Murat, pues mira, es que pelear en lo que es la cleptocracia, que no se le puede llamar de otra forma, alemana, que es un... tú te robas y es que no, tú entras en Alemania y yo creo que ya no te piden el pasaporte. Lo que te piden es la prueba de penales, tío. O sea, es que para entrar en ese país, con esa pandemia, es que es una cosa... Yo no es que esté indignado, porque vamos, Campillo tampoco es mi primo, pero es que es una cosa que es que cada pelea que vas ahí... Es que es un robo, y si no es un robo, es un medio robo, que es lo que le han hecho a Campillo. Desde luego, los españoles últimamente están robando a todos. Bueno, hay que acordarse de, por ejemplo, Javi Castillejo peleando en Alemania. ¿Os acordáis contra Sylvester? Y Félix Sturm también. Otra contra Félix Sturm también. Y es que es una cosa que es que cada uno que va allí es a ver cuánto me van a robar esta noche. Sí, sí. ¿Y tú, Patri, cómo viste la pelea? Bueno, yo quiero decir, yo. A ver, yo recuerdo a Campillo diciéndonos en la entrevista del último programa que si no le hacía KO sabía que iba a perder. Entonces, en el momento en el que se subió en el ring, esa falta de pegada que estáis hablando y que se le ve y se le veía que le faltó, ¿dónde estaba? O sea, ¿por qué no? Hombre, ¿dónde estaba? No fue. Él había trabajado. Además, sabía que era duro contra el que se iba a enfrentar. Yo creo no la mala suerte, pero sí el punto clave pudo estar en lo que hablabas tú antes, Álvaro, que fue en el pesaje. Hemos visto que es una pelea por un título internacional, por lo tanto 12 asaltos, como son todas ellas, y vemos que es una persona que 24 horas antes ha subido aproximadamente 7 kilos. Sí, sí. Con lo cual eso al final se tiene que resentir, pero de todas, todas. Y lo vemos como al final del combate, Campillo a partir del 8 mete una marcha menos y llega en el 12 con Caro Murat subiéndose para arriba, una preparación física que también hay que decirlo, oye, hay que alabar las cosas buenas de los demás, también hay que decirlas. Hombre, aguantó. Claro, o sea, no es un boxeador brutal. Caro Murat es una cosa, pues, para mí muy ramplona. O sea, no es una cosa que a mí me llame la atención especialmente. Ahora, eso sí, es un boxeador fuerte, físico, de orígenes de, pues, guerreros. Murat Irán, es armenio, ¿no? Irán. Pues en esto, entonces tú lo que no puedes hacer, sabiendo lo que hay, porque Gabriel lo sabía perfectamente, es este tipo de cosas, hombre, esto del peso y acabar en el 12 asalto con el otro en alto. Si acabas en la casa del otro, con el otro en alto, y encima siendo Alemania, pues el robo está cantado. Sí, pero a mí lo que me parece más lamentable de todo, estuve viendo los jueces, solo me acuerdo de dos, sé que uno era americano, de los jueces que puntúan, me refiero. Uno americano, otro polaco y el otro no me acuerdo. No era italiano, yo creo, a lo mejor. No me acuerdo, no podía dar el dato, la verdad, porque me estaría equivocando. Con residencia en Múnich, ¿no? Claro, eso es lo que a mí me impresiona. ¿Qué pasa? Que, pues sí, es que vas a Alemania y te roban. Pero es que al final no te acaban robando en el fondo los alemanes, te están robando los jueces que son internacionales que no son alemanes. Que eso es lo que a mí me sorprende, porque si hubiese algún juez alemán, pues dices, vale, es bastante claro. Pero, joder, irte a un país sabiendo que te van a robar, pero encima no te roban. ¿Cómo se puede explicar eso? Es que eso es lo que yo no entiendo. Eso, mira, para la próxima semana voy a llamar al gran Agapito, a mi amigo, Agapito Gómez, para que nos explique un poco. Y que nos diga, ¿y cómo son aquellas pre-peleas? Sí. Para comprender este tipo de cosas. Hombre, ahí tiene que entrar el dinero porque es que si no es inexplicable. ¿Vosotros os imagináis a Bob Arum pidiendo por favor que no? Pues evidentemente no. Hombre, está claro. Vamos a pasar a oír la opinión. Sí, la opinión de Rubén Barón. Que bueno, yo creo que es bastante interesante. La primera de Campillo la vi bien, para mí ganó de un punto, dos puntos, pero si soy sincero, la primera para mí la ganó mejor. Lo que pasa es que allí tienes que noquearlo, o yo qué sé, para ganar en fuera, no sé, pero para mí ganó Campillo. Bueno, eso lo sabe bien Rubén, que la última vez que peleó en Alemania peleó contra... le robaron, no fue contra Matías, no fue contra Matthew McLean. Sí, hombre, sí, que el que acabó, claro, bueno, con, acabó con, la cara, con un puchero en la cara. Claro, acabó con la cara, lo pueden ver también en una entrevista que le hicimos ahora ya un par de meses, por lo menos. Sí. Sí, fue en octubre, en agosto, yo creo, a mediados de agosto. Sí, dos meses. Y hay una imagen bastante impactante de Matthew McLean, el rival que decimos, que, bueno, tenía la cara como... Pues no sé cómo decirlo. Pues como eso. Dos soles tenía los ojos. Sí, no podía abrir los ojos. Un oso panda, parecía un mapache. Sí, tú lo veías por ahí, bueno. con los dos ojos, un sapo. Vale, pobre hombre. Pero bueno, eso sí que fue un robo. Hombre, un robo. Bueno, es que nos roban mucho, ¿eh? Yo creo, o sea, yo si yo fuese McLean en ese momento, o sea, yo me bajaría y el último crochet se lo daría al árbitro. Tío, pero no me has visto cómo me ha puesto, tío. Eso es un escándalo, es una vergüenza. Pero ¿y vosotros creéis que solo nos pasa a nosotros? Solo a los españoles. Hombre, luego los que vengan a España, que en el fondo, como, bueno, no voy a entrar. Que ya entramos. Sí, que ya entramos y ahí sí que puedo meterme en terreno pantanoso. Últimamente, voy a decirlo mejor así, no hay muchos títulos en España, porque a lo mejor no se quiere invertir dinero en que vengan a pelear aquí, pero sí que es cierto que cuando ha venido gente aquí a España, también ha habido gente que decía que aquí se roba también. Yo creo que será un poco, pues cuando peleas en casa sueles ganar. Es como lo que estábamos comentando ahora de Silvio. Claro, pero ya no me refiero solo a eso, sino imagínate que dirán los italianos, por ejemplo. Uh-huh. No sé, que a ellos también les roban en Italia. Hombre, ellos, no sé, supongo, en Alemania, quieres decir, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, quiero decir, en cualquier sitio. Ya, bueno, no sé. No que a lo mejor por ser españoles y ser más bondadosos nos... Hombre, no sé si bondadosos es la palabra. Asumimos más la pérdida, ¿no? Hombre, yo lo que creo es que estamos pagando nuestros propios pecados aquí en España. Cuando no hay promoción, cuando no se le da el realce que realmente tienen las cosas, pues en el fondo pueden hacer contigo lo que quieran. Sí. Porque ahora mismo, ¿quién se está quejando en España? Pues Guantes de Lobo Radio y los amigos de Guantes de Lobo Radio que nos están siguiendo o en el blog. Sí, sí, bueno, quiero aquí, aprovecho un inciso, José Pascual Díaz, de nuevo voy a hablar de ti. Porque, macho, ¿qué apoyo nos das? ¡Qué crack! Eres un fenómeno. También Eduardo Sempere, bueno, luego al final nombraremos a más gente. Pero, José, gracias, macho. Estás ahí apoyándonos siempre. Y creo que es el momento de pasar a otra pelea que va a haber, bueno, el 22 de octubre. En principio iba a ser el 8, cuando iba a pelear Rubén Barón. Por eso hemos estado esta tarde con él. Mañana o pasado subiremos la entrevista en vídeo. Pero hoy vais a tener la oportunidad de oírla en exclusiva. Y bueno, tampoco es una entrevista muy muy extensa, pero bueno, comenta un poco temas de la actualidad y el porqué de no pelear el día 8 de octubre. Sino en teoría peleabas el 8 de octubre, ¿qué pasó? Pues que se aplazó el combate porque el rival de García Escalona, que iba a hacer el título de la Unión Europea, se lesionó, al final no pudo venir y por eso se aplazó el combate. Peleabas el 8 y ahora vas a pelear el del 22. Sí, ya está confirmado, pero el día 22 de octubre en el gimnasio Emporio Barcelona. Ya está todo hecho y bueno, el día 22 estamos ahí dando leña. ¿Contra quién? Pues todavía no sé el rival, me han dicho dos rivales, pero todavía no he confirmado el rival. En estos días lo sabré yo. Bueno, psicológicamente ya muchos meses sin pelear, ¿cómo lo afrontas psicológicamente? Sí, seguramente bien, porque no he parado después del Campeonato de Europa. Sí, no he parado, he estado entrenando sin parar, vamos. O sea, lo compré con Dani Pérez y después no he parado. Y también iba a pelear en junio y luego se cayó, o sea, pero no he parado, estoy muy bien, creo que estoy en un mejor momento y lo vais a ver el 22. ¿Estás motivado? Sí, con muchas ganas. Me encuentro muy bien, perfecto. Creo que es mi mejor momento, vamos. ¿Y qué sabe del título de la Unión Europea? Título, creo que está ahí, que lo iba a hacer en noviembre, pero al final, como también está lo de Sinsiruz con Conetmi, que al final lo van a hacer. Estamos esperando también al si gana Conetmi, que hacer el Mundial con él, ¿no? A la espera de todo. ¿Pero sigue siendo oficial? Sí, sigue siendo oficial el título de Unión Europea. Aquí a página Aguante de Lobo, invito a todo el mundo para estar el día 22, porque aparte de mi combate va a pelear Antonio Redondo y 7 combates amateur más, con los mejores boxeadores de aquí de Madrid. Y bueno, os invito a todos para estar allí el día 22, para apoyar el boxeo, y que va a estar muy bien, la verdad, vamos, espero a todos. Las entradas creo que aquí, en el gimnasio Barcelona de Corazón de María y en el gimnasio Emporio Barcelona. Bueno, pues ya sabéis, el gimnasio Barceló vende las entradas este día 22. Yo creo que siempre es una buena oportunidad ir a ver a un grande como Rubén Barón. Da igual contra quién pelee, dónde pelee, vamos, como si estaba peleando en su casa. Vamos, es que Rubén Barón... Es, pues mira, lo que hablábamos antes con Campillo de Sweet Campillo, lo mismo podemos aplicar a Rubén. Mm. Es el tipo de boxeador que ahora, corrígeme si me equivoco, debe tener 33 años. Sí, creo que 33, sí, por ahí, por ahí debe andar. Y es de los... el otro día, bueno, ahora lo comentaremos después, que es como Maravilla. Maravilla Martínez, que va mejorando con el tiempo. Y yo creo que con el tipo de boxeo que tiene, que no es un boxeo que desgaste mucho, sino que sabe mantener muy bien la distancia, maneja los tiempos del combate muy bien, no hace ninguna excentricidad, un golpe, además como tiene un buen golpeo, es un buen pegador, pues tampoco le hace falta esos boxeos eléctricos y casi esquizofrénicos que tienen alguno. ¿Mm? 32 años, estamos viendo que tiene. Sí. 32, pues yo creo que no recuerdo para rato. Sí, yo creo que no me voy a ir muy, muy allá. Creo que de los últimos 10 años probablemente, español, que no residente en España, es el mejor boxeador que hemos tenido, técnicamente hablando. Luego habrá tenido más suerte, menos suerte. Creo que técnicamente es el mejor boxeador que hemos tenido aquí en los últimos 10 años. Para mí, yo creo que ya lo hemos dicho en otros programas. Para mí el mejor halago que se puede hacer de un boxeador es un boxeador entretenido. Uh-huh. Mr. Showtime, eso es lo que es. Y entretenido como Rubén Barón, no lo ha habido, dices 10, y si me dices más tampoco me asusto. Sí, sí, no. Pues es verdad que hemos tenido Castillejo, que como boxeador era un escándalo, pero no te daba esa sensación de plasticidad que te da, por ejemplo, Rubén Barón. Uh-huh. Cómo boxea, cómo le entran las manos... la cadencia que le imprime a los combates, eso yo para mí es el boxeador más entretenido que ha habido en mucho tiempo. Por cierto, quiero hacer una aclaración, estamos viendo aquí el récord de Rubén Barón y la pelea que perdió en Alemania, que esa es una de las que le robaron también, fue contra Felix Sturm, que fue a 12 asaltos y perdió a los puntos. La que acabamos de decir de Matthew McLean fue en Liverpool, que bueno, ahí también la perdió y esa fue vamos, un escándalo fariseo, como diría un amigo mío. Bueno, tremendo. Pero tiene una cosa, lo de esto. Felix Sturm debería entrar a boxear con un antifaz. Para que no le busquen después. Es en la lista de los más buscados, pero es que este tío que ha hecho a lo largo de su carrera. Pues es un escándalo. O sea, es que con Javi Castillejo hubo sus líos, ¿os acordáis? Que para arriba, para abajo. Ahora descubrimos que también por el título de la WBO nos tanga un poquito a nuestro Rubén Barón. Pero por favor, este tío, ¿dónde va? ¿Pero dónde va? Oye, Patri, ¿tú quieres pelear por algún título? Vete a Alemania, ¿eh? Que te lo damos mañana. Claro, te lo damos mañana. Sí, hombre, sí. Bueno, te nacionalizas alemana y ya está. Seguro que te sale algún antepasado por ahí. Y bueno, de Rubén, pues nada más que decir. Creo que eso, el día 22 seguiremos hablando con él. La semana que viene ya hemos acordado hablar con él, pues para ver cómo se va encontrando también. Ya una semana de la pelea. Pues bueno, es seguir a estos boxeadores un poco... casi día a día, porque hombre, son los mejores. Sí, y además que para mí, bueno, todo buen aficionado al boxeo, yo creo que es una velada que es imposible perdérsela. Va a ser la primera vez que ya vemos que han pasado 6 meses desde su última pelea con Dani, y yo creo que es un momento perfecto para hacerle un checkpoint, a ver en qué punto está. Y me ha comentado él antes... ahora mismo está peleando también en esa velada, o a lo mejor ya ha sido, es que no estamos muy en contacto con ellos, ya que están en La Coruña, Euclides Espitia. Quiero recordar que este hombre peleó contra Javi Vega. A mí personalmente no me gusta mucho su boxeo, creo que entorpece demasiado el boxeo. no te deja boxear. Es el típico que te da cabezazos, te da golpes bajos, un poquito marrullero, podría decirse. Vamos, que no se moleste tampoco, pero porque es que es cierto, vamos, cualquier persona puede meterse en YouTube, buscar Euclides Spitia, y cualquier combate que salga de él va a ver que en golpes claros pega pocos, desde luego en zonas buenas del cuerpo. Y si los pega claros no es en el ring. Sí, sí, sí. Y eso, Euclides Spitia se baraja que si no pierde por KO hoy, pueda ser su rival. Creo que Euclides Spitia también, vi hace poco, peleó con Petrov cuando le hice un vídeo. Es decir, ha subido de peso bastante. Sí, señor. Es un rival que parece que no... Es el típico... Pues para su boxeo... Es un trotamundos. A ver, yo le oí a... Que en paz descanse Elio Guzmán, que dijo que este hombre es el típico que no se le ve, que está definido, que hay gente que tiene una capa más de grasa, pero por dentro tiene el cuerpo que te destroza. Es decir, físicamente es muy poderoso... Sí, con lo cual va acorazado. Eso es. O sea, no solo tiene la maquinaria dentro, sino que encima el blindado. Eso es. Bueno, veremos a ver qué hace Rubén. Pero con tanto peso por encima, con el boxeo que hace Euclides, al margen de que sí que de vez en cuando mete sus pullitas, por decirlo, sí, de alguna manera, sí, sí. Pero el boxeo muy que bien, le hace padre. Subir de peso, pues contra Rubén Barón no debería suponer más que un KO claro a favor de Rubén. Sí, Rubén, ¿eh? Rubén además es pegado. Porque todo ligado también. Sobre todo Euclides es uno que es el típico boxeador pesa. Y ya no lo digo mal, sino puede ser hasta un halago. Es el pesado, es el que te persigue hasta el vestuario. Llegas ahí y sigue Euclides detrás tuyo, macho. Sí. Es lo que se dice, pero por favor, si ha sonado la campana la semana pasada, tío. Sí. Pues esto es un boxeador de este tipo con subido de peso. O sea, cuando te agarras todo el clinch, es que desgasta una barbaridad ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Contra un boxeador nato del peso, que es Rubén. Por cierto, gracias David Domingo, que nos ha comentado el dato también de Liverpool, que lo acabamos de ver en Facebook. Y vamos a pasar a otra velada que va a ser mañana, que hasta, bueno, les recomiendo que vayan porque, vamos, tiene una pinta bastante, bastante buena también. Va a ser en el pabellón municipal de Buen Pastor, de Barcelona. Bueno, creo que aquí debuta, bueno, creo no lo sé perfectamente, debuta Sandor Martín. Es un boxeador que ha sido amateur muy, muy bueno. Tiene un récord de 25 peleas. También hemos hablado con Rafa Martín, Cao Verdún, que es uno de los gimnasios que organiza la velada. Ahora pasaréis a escuchar, pues, una entrevista de unos 5 minutillos con él, pues que comenta un poco cómo está Sandor, tal. Pero bueno, quería recordar un poco, porque mucha gente, como todavía no ha dado el salto a profesional, no le conoce en profundidad. Y Sandor tiene, pues eso, tiene 23 victorias de 25 combates y 2 nulos. Luego Rafa comentará un poco esos 2 nulos. Ha sido 3 veces campeón de Cataluña y una vez campeón de España Junior. Es decir, este chico tiene... Vamos, que pinta muy bien para profesional. El único dato que puede ser un poco extraño a lo mejor es que tiene 18 años. Entonces, debutar en profesional 18 años, aunque tenga muchas peleas, puede ser a lo mejor un salto importante. ¿Cómo ves tú eso? Pues a mí me parece que luego lo va a comentar Rafa. Pero me parece una opción, pues, excelente. Soberbia, o sea, es que él lo mismo lo dice. En España tardamos muchísimo en dar el salto profesional y aparte damos el salto después de haber hecho no una carrera excepcionalmente dilatada de combates. Mm. Con lo cual vamos con una especie, que diría yo, de agravio comparativo en el momento en el que salimos de España, que se nos ven las carencias rápidamente. Que se empiecen a adoptar este tipo de decisiones, a mí me parece fabuloso. Sí, fabuloso, ya lo escuchamos. Ahí vamos a... Bueno, vamos a pasar a escuchar ahora a Rafa. También comenta un poco sobre el tema de amateur. Bueno, va a hablar también acerca de Karim Elouazghari, que fue campeón de España. Este peleador, apodado El Diablo, no ha podido al final, aunque salga en el cartel que ustedes pueden ver, de la pelea que iba a pelear contra el nicaragüense Matías García, no va a poder pelear porque se ha resentido de una lesión. Bueno, todo esto lo cuenta Rafa Martín, mejor que lo escuchéis. Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos trabajando. ¿Ya preparando para la pelea o qué? Pues preparando las peleas ya, sí, la temporada que empieza ya, empieza fuerte. Y nada, era para preguntarte, ¿cómo se encuentra Sander? Pues la verdad es que muy bien y cabreado, porque han suspendido el carnet de conducir y me parece que va a pagar los platos rotos a que se pongan en frente, ¿no? Así que, no hay problema, no, la verdad es que el chaval está bien, el chaval es un deportista, no es como el padre, si no fuma, no bebe, de lo otro supongo que lo que le dejen. se cuida y es un chaval que está al pie del cañón y lo vive, ¿no? Es decir, que es un poquito la diferencia que puede haber con los demás, ¿no? Es decir, algunos es su pasión, ¿me entiendes? Pero este va más allá, es decir, que desde los 6 días está en el gimnasio, es decir, que no hablamos de 6 años o 6 meses, ¿no? Es decir, que con 6 días ya estaba en el gimnasio y el tío ya se giraba para ver la gente que guanteaba y llegaba los fines de semana y se iba a las veladas y lo lleva adentro, ¿no? Es decir, la verdad es un opio, es decir, es un opio. Pues hemos estado viendo también el récord, que es impresionante también de amateur, que tiene 25 combates y no ha perdido ninguno, 23 victorias. No ha perdido ninguna y los dos nulos, pues dejémoslo sin eso, ¿no? Es decir, en realidad el primer nulo con Hamza, la verdad, pues los árbitros quizá castigaron un poquito el hecho de que esperaba mucho de él y no hizo todo lo que tenía que hacer, pero para mí la pelea no la pierde. Y luego en Uruguay, pues la realidad es que encima del ring era nulo, pero en el pasaporte deportivo le pusieron victoria por puntos, ¿no? Aparte de que está la pelea colgada en YouTube y la podéis ver, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que un palmarés, pues que es un chaval que con 16 años estaba pegando con seños, se está pegando con tíos, pues como ha hecho, si de hecho que ya son hombres, y la verdad es que está funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Y con lo joven que es, porque tiene solo 18 años, ¿crees que ya está preparado, no, para ser profesional? A ver, yo no es que creo que esté preparado, es decir, yo creo que la vida son metas, ¿no? Entonces, ¿qué metas podemos tener en el boxeo amateur? ¿Ser campeón de España? Vale, decir, a ver, ha sido campeón de España junior, que está muy bien, podríamos aspirar al campeonato de España amateur, pero no deja de ser la misma competición, y luego evidentemente todo lo que es torneos internacionales y selecciones está vetado, ¿no? Porque bueno, es decir, la selección española ya sabemos cómo funciona, no estamos para nada de acuerdo con los planteamientos, es decir, hay que pensar que un chaval cuando deje de boxear tiene que tener algo en su vida. Entonces, encerrar a un chaval con 18 años a la espera de la Olimpiada de Los Ángeles o de Seúl o de Londres o de la que sea, ¿me entiendes? Tenerlo ahí 4 años sin que pueda trabajar, sin que pueda estudiar, sin que pueda hacer nada, para que luego el día de mañana te dé una medallita, un apretón de manos y te diga muchas gracias por todo servido, pues no es futuro. Entonces, para mí, el profesionalismo, es decir, habrá una diferencia entre la carrera de, que eso quiero que quede bien claro, ¿no? Entre la carrera de Sandor y la carrera de otros púgiles, ¿no? Uh-huh. Y cuando otros pasan profesionales con una carrera amateur, no mucho más amplia, tampoco te lo vayas a pensar que mucho más amplia, ¿no? Pero que con 25 o 26 años pasan profesional, tampoco puedes estar eligiendo rivales y mimando carreras, porque no va a ser el mundial con 45 años. Entonces tienes que ir un poquito más deprisa, ¿no? Entonces es una ventaja que tenemos con Sandor, de decir, oye, si es un chaval con 18 años, pues oye, si todos los demás hacen 2 combates o 3 combates de 4 asaltos y luego pasan directamente a 6, pues este hará, en vez de 3, hará 6 o hará 7. ¿Entiendes? Es decir, va a aprender el oficio, pues en lo que le toca. Y justo del rival, de Armen Josepian, ¿sabéis algo? Hombre, es un chaval que lleva un par de peleas, es decir, de profesional, se ha pegado con Doramas Placeres, es decir, que bueno, es el típico armenio, que no creo que llegue a campeón del mundo, ojalá me equivoque y el chaval sea campeón del mundo, pero que le va a hacer trabajar y que le va a hacer emplear, porque bueno, ya sabemos que en los países del este el boxeo es el deporte rey y cualquier armenio que te venga te viene con 150 combates sin problema. Bueno, también estoy viendo que llevas a varios amateur también. Sí, me peleará, bueno, en esta velada me pelearán dos amateurs. Habrá también otro combate profesional de un chaval que a mí particularmente me gusta mucho, porque yo le he visto en 3 combates profesionales, 2 los ganó, 1 lo perdió con Fernando Cajina. Y a ver, yo soy un poco raro, ¿no? Es decir, a mí los historiales de los invictos no me los creo. Es decir, es un fuera de serie, es un Mike Tyson o son a base de muertos, ¿no? Y este chaval perdió y en el vestuario después estaba llorando la derrota y lo estaba sufriendo, lo estaba viviendo, es decir, que le había supuesto algo. Es un tío que realmente quiere conseguir algo en el boxeo y le importa perder, ¿no? Es el típico tío que pierde, se sienta en el banco y dice, bueno, pues mira, una más, o he perdido, no pasa nada, ya ganaré la próxima vez, ¿no? Es un chaval que lo vive, también es un chaval que es jovencito, debe tener 22, 23 años, y yo creo que es un posible aspirante a títulos serios, porque además tiene un peso bueno, porque es un peso pequeño, son 52 kilos o así, con lo cual en estas categorías se puede aspirar a mucho más que en categorías pues como puede ser el ligero, super ligero, que ahí sí que hay muchísima más gente, ¿no? Claro. ¿Y qué ha pasado al final con Karim? ¿Que no se ha recuperado de la mano? O qué le ha... La mano le volvió a dar problemas. Es decir, él acabó el combate de Londres con la mano tocada. Estuvo un tiempo parado y bueno, pues ahora cuando ha empezado a entrenar en serio y ha apretado un poquito, pues se le ha resentido la mano y han preferido mirar bien a ver lo que hay y arreglar lo que haya que arreglar antes de arriesgarse y tener que estar otro año parado, ¿no? Normal, claro. A ver si se recupera también. En teoría está previsto de que reaparezca el día 21 si no hay ningún problema y la mano le responde bien. El día 21 tiene que reaparecer. Y la velada es en el pabellón deportivo Buen Pastor, ¿no? Creo, veo aquí. Exactamente. Es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, detrás de la maquinista. Como a los toros, negro zaino. Y allá que han prohibido los toros, a ver si por lo menos relanzamos el boxeo aquí en Cataluña. Claro, hombre, y pues nada, desde aquí, a ver si puedes invitar a la gente para que vaya y se llene. Hombre, pues la verdad es que, a ver, la venta anticipada está funcionando muy bien. Es decir, hay muchísima gente que me está sorprendiendo el nivel de venta, porque yo creo que hace tiempo que no se había debutado un chaval con 18 años en casa de profesionalismo, un chaval que se ha pegado con todo lo que le han echado. Es decir, que si tú miras el historial y miras los nombres, te das cuenta de que se ha pegado con gente de peso, ¿no? Es decir, gente que otros han dicho que no, él ha dicho que sí. Entonces la gente está un poquito esperanzada, ¿no? Es decir, a ver si tenemos un profesional de los años 50, ¿no? Y en eso estamos todos, ¿no? Entonces hay un poco la ilusión de ver si ese salto al profesionalismo va a dar la talla el chaval y va a realmente poder ser un revulsivo un poquito para el boxeo aquí en Cataluña, que es lo que esperamos todos. Pues sí, lo esperamos, a ver si tenéis mucha suerte. Y pues nada, Rafa, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros por llamarnos y bueno, pues os deseo a vosotros, que sois un programa joven, pues la misma ganas y la misma ilusión que pongo en esta velada, que lo pongáis en el programa, que subáis mucho la audiencia y que ojalá dentro de 20 años, pues en una radio nacional podáis hacernos una entrevista por un campeonato del mundo. Sería lo ideal para todos. Ojalá. Dale. Bueno, ahí teníamos a Rafa Martín del gimnasio Caberdum. Espero que sean menos de 20 años. Yo espero estar en un estudio de radio en poco tiempo. Yo con 20 días me conformo. Y sobre todo un campeón mundial que lleve él. Hombre, si Sandor debuta con 18 y tiene buena pinta como lo está haciendo, yo creo que si no va mal encaminado puede hacer un campeonato del mundo en... Hombre, veremos. 5 años, 4. Desde luego su carrera como amateur, si ahora no recuerdo mal, son 25, 23 y 2 nulos. Sí. Pues si la carrera de amateur, la carrera profesional va como le ha ido en el campo del no pago, podemos encontrarnos con un campeón de Europa en cuestión de 3 años. Sí, sin ningún problema. Un Kiko Martínez. Kiko Martínez es 2 veces campeón del mundo y me parece que todavía no ha cumplido 26, o si no tiene 26 años o por ahí. Por cierto, quiero recordar que Karim El Ouzghari se lesionó. Bueno, Patrice, además de esa lesión, aunque la haya recordado Rafa, cuéntanos un poco qué pasó. Sí, bueno, claro, sí. Es prácticamente lo que ha dicho, que se resintió de una antigua lesión. Él ha dicho que fue en Londres, en abril, se han pasado ya unos 6 meses, y fue en el último combate que disputó ante el inglés John Murray por el título europeo del peso ligero. Pues parecía que durante esos 6 meses había estado entrenando y se encontraba mejor, pero por lo visto no. Ha habido ahí... Bueno, y a Karim le va a sustituir a Abigail Medina, que este es el primer combate después de perder el 1 de julio, el único combate que había hecho en profesional, contra Reinaldo Cajina, que hablamos de él la semana pasada aquí, que era un boxeador, pues a mí me gustó mucho, que peleó contra Alex Mora en la velada del Saje, y estuvimos comentando que tenía un montón de peleas por Sudamérica. Sí, quiero dar mi perdón por decir que era mexicano, porque es nicaragüense, y yo estaba convencida de que era mexicano y dije que era mexicano, pero no lo es, así no, que lo siento, no lo Cajina. Y nada, Reinaldo Cajina, y bueno, a Abigail Medina se le conoce por bebé, vive en Barcelona, aunque nació en la República Dominicana, y bueno, pues a ver la pelea de mañana. La velada, como ya ha dicho Rafa, pues 2 combates profesionales y creo que 8 amateurs. Barcelona tiene buen nivel boxístico. Yo creo que puede ser una buena velada, mañana a 6 de la tarde, recuerdo, en el pabellón municipal de Buen Pastor. Una buena hora. Yo creo que te vas a comer, te duermes la siesta tranquilamente y dices, oye, pues ¿qué hago? Pues me voy a ver boxeo. Exactamente, que ya debe estar la gente aburrida de ver fútbol y demás. Bueno, tanto fútbol. Pues sí, más que no hay fútbol, así que... Claro, no. Además, no hay fútbol, pues mira, me vas a favor de ir a ver para allá. Claro, y como ha dicho Rafa, han prohibido los toros en Cataluña, pues qué mejor que ir al boxeo. Claro. Claro. Y bueno, ahora ya de este tema, pues dejamos esta velada a un lado y vamos a hablar un poco pues de boxeo amateur. De boxeo amateur, justamente de Kelvin de la Nieve, de esos campeonatos del mundo que están siendo en Azerbaiyán, en ese país lejano del que hemos hablado en alguna ocasión. Está catalogado como, recuerdo, el país más corrupto del mundo. Esto es una tranquilidad ir para allá. Sí, sí, bueno, estamos pensando en planear las vacaciones sin ir para allá, ¿no? Sí, yo solo me voy a llevar un tanga por si acaso me roban algo más. Bueno, pues ahí tenemos a Kelvin. Tenemos ahí a Kelvin de la Nieve, que bueno, le han eliminado en cuartos de final. Pero bueno, Patri no puede hablar después de imaginarse a Javier yéndose a Azerbaiyán con un tanga. Bueno, tienen mar ahí. Está el mar muerto, ¿no? El mar muerto. No, el mar muerto no. Es el mar negro. Mar negro. Caspio. ¿Es el Caspio? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo vamos a mirar ahora y lo decimos. Pero vamos, que tienen agua. Es decir, ahí te puedes bañar perfectamente. Vamos. Bueno, primero tendré que ver lo que hay en el fondo. Bueno, vale. Y bueno, aunque haya perdido ahora en cuartos de final, tenemos una buena noticia, por lo menos. Sí, por lo menos tenemos una buena noticia y es que se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, porque... Bueno, ha caído, creo, contra el mismo rival que en 2009, sí, pero aún así, eso es, como estaba bien rankeado... A ver, sí, exacto. O sea, lo destacado es que ha perdido ante el mismo rival, que es un ruso que se llama David Airapetian, que ya en los Mundiales de Milán del 2009, y justo además en la misma ronda, perdió con él otra vez. En cuartos de final. Exacto. Y se lo destacado de Kelvin es que ha disputado este mundial pasando como favorito y no ha tenido que hacer la primera ronda. Eso también. Sí, ha vencido en 32avos de final al egipcio Rami El Awadi y en 16. No, miento. En 16avos a Rami El Awadi, el egipcio, y al italiano Alex Ferramosca en 8avos de final. Y bueno, además, Kelvin ya sabe lo que es ganar una medalla, porque. Sí, en los Juegos Mediterráneos, sí, yo creo. Sí, eso ganó en Almería en el 2005. Sí, y en los de Pescara en 2009. Perdona, que lo tenía apuntado por un lado y no lo encontraba. Sí, pues bueno, Kelvin creo que es joven. Bueno, creo, es del año 86, como yo. Somos del mismo año. Tiene 25 años y creo que todavía tiene buena carrera. Además, es curioso que contra este, con Arapetian, cayó en exactamente la misma ronda. Sí. No sé si acordáis, es curioso, ¿eh? Con el mismo boxeador, misma ronda. Bueno, esto es peligroso también en el sentido que en las Olimpiadas de Londres 2012 se lo puede encontrar también. Ese es el peligro. Pero bueno, yo creo que ya... Hombre, Kelvin de la Nieve tiene proyección. Además es un buen boxeador. O sea, lo hemos visto en España, lo tenemos todos los días aquí en Madrid. Pero, hombre, es todavía joven, 26 años, está formando. Con lo cual, digo yo, a la tercera va la vencida. Si esto se lo encuentra, yo creo que este año, o sea, que el año que viene en Londres va a hacer buen papel. Yo estoy convencido. Esperemos que sea como nuestro Rafa Lozano, que, ojalá. Bueno, esperamos poder entrevistarle dentro de poco también, porque ahí tenía un europeo que iba a disputar en agosto, el 4 de agosto, lo iba a hacer en, no sé si era en Córcega o en Cerdeña. Sí, al final no hubo dinero, se suspendió, no sé, pero vamos, era una oportunidad fabulosa a un boxeador que se merece, que el boxeo está en deuda con él. Bueno, pues voy a intentar hablar esta semana, casi seguro voy a hablar con él y vamos a intentar tener una entrevista con él la semana que viene. El que nos ha confirmado ya su asistencia para la semana que viene, si no pasa nada extraño, es ya David Sánchez. Y vamos a intentar, bueno, iba a estar con nosotros esta noche, pero bueno, se ha retrasado el vuelo un poco, ha llegado más tarde de lo normal. Venía él de Los Ángeles, que estuvo en la pelea de Sergio, que pasaremos a analizar un poco más adelante. Y bueno, él va a estar aquí, nos analizará. De hecho, probablemente sea un colaborador habitual del programa, que eso siempre viene bien. Un boxeador profesional que ha estado fuera viviendo también, entrenando con los mejores de los mejores, con Sergio Maravilla, que es muy amigo suyo, al que pudieron escuchar aquí la semana pasada en entrevista exclusiva para Guantes de Lobo. Y bueno, yo creo que David aquí puede ser bueno para nosotros, ¿no? Sí, claro, bien. David siempre es bienvenido con nosotros. Sí. Oye, aparte, es el típico boxeador que no solo sabe hablar con los puños. Lo hemos visto en entrevistas, sabe de boxeo lo que no está escrito, y además lo cuenta muy bien, con lo cual es boxeador, sabe lo que es subirse a un ring, por lo tanto, y sabe, tiene experiencia nacional e internacional, internacional a un nivel que hoy en día en España estamos muy lejos de conseguir, sí. Porque Sergio Maravilla Martínez ya no solo es que sea un gran boxeador, es que es una leyenda viva, una cosa pues inalcanzable a muchos niveles. Sí, sí. Y este tipo de experiencias en lo que hoy puede ser la meca del boxeo, o sea, es obvio que en Los Ángeles, bueno, tenemos a Pacquiao con el gimnasio de Freddie Roach. Está Oxnard, California, hay un movimiento boxístico muy interesante, además está muy cerca de Las Vegas, con sí. lo cual, y se vive mejor que en Las Vegas, porque sí. Las Vegas, macho, con lo seco que es, entras con 200 kilos y sales con 200 pero gramos, o sea, una cosa te deseca, esa ciudad te deseca. Bueno, y con tu tanga irías estupendo. Bueno, se me caería, sería como una bufanda. Dejemos de hablar de tangas. Exacto, no, pero no, ahora en serio, David... Bienvenido, está de más que yo lo diga, porque es obvio que sí que lo está, pero aparte va a aportar muchísimo, muchísimo, de verdad. Bueno, y el que vamos a hablar ahora, esta semana hemos visto una noticia que a mí me ha sorprendido mucho, no sabía absolutamente nada de ella, no tiene nada que ver con boxeo en España, pero es un boxeador que se llama es un boxeador que, bueno, me metieron en la cárcel. Voy a leer un poco de la noticia porque me ha parecido muy interesante, sobre todo el por qué le condenaron y cómo le condenaron. Y bueno, se lo voy a leer un poco porque es bastante impactante. Botsella fue condenado en 1983 por un crimen que no había cometido. Liberado en 2009 después de pasar 26 años en la prisión de Sing Sing, el 15 de octubre debutará como boxeador profesional a los 52 años. Ojo al dato, señores, 52 años. ¿Y por qué pongo la canción de por detrás? Como todos sabrán, es Huracán Carter, la canción, la famosa canción de Bob Dylan, con la que abrimos la semana pasada el programa. Huracán Carter, donde estuvo en la cárcel también, creo que solo 10 años, solo, en comparación con lo que ha estado este hombre. Estuvo 19 años. Sí, 19. 16 años. Sí, algo así. Y un ratito también. Un ratito, sí. Y bueno, este hombre ha salido de la cárcel y bueno, el que se ha fijado en él ha sido Bernard Hopkins, que es campeón de los pesados ligeros, como dicen aquí, de los semipesados, que va a boxear el 15 de octubre, el 15 de octubre, y ha animado a este hombre, que estuvo a Dewey Botzela, le ha animado a que se haya entrenado con él y que debute como telonero en el del título mundial que va a disputar Bernard Hopkins, contra Chad Dawson. ¿Cómo veis esto? Tremendo. Estuvo en la cárcel 24 años. Sí, y además, inocente. Creo que lo pone, claro, por ahí, que eso creo que no lo has dicho. Que ahora lo... No era culpable. O sea, encima ha estado 17 años en la cárcel, no es culpable, sale. Pues yo supongo que Hopkins se habrá enterado de todo esto y ha dicho, pues le voy a dar una oportunidad a este hombre que con 52 años... Sí, lo que decía la noticia es que Botsella, en 1977, cerca de Nueva York, una anciana fue asesinada en su domicilio. Pocos meses después, otra falleció del mismo modo en una zona próxima. Un hombre fue detenido, condenado, las huellas digitales incluso coincidían, pero nadie relacionaba los sucesos con Dewey Botsella hasta que en 1983, 6 años después, dos delincuentes que ya estaban encarcelados, a cambio de que se les redujese la pena, acusaron a Botsella. Él, por supuesto, se declaró inocente, siempre ha defendido su inocencia, aportó testigos que afirmaban que a la hora del crimen él estaba en bicicleta muy lejos de allí, pero fue sentenciado a un mínimo de 20 años que podían llegar a cadena perpetua. Y 24 años después, pues él siempre ha sido aficionado al boxeo en esa época, él tenía 24 años, era aficionado al boxeo, boxeaba a nivel amateur y en la cárcel ha perfeccionado también su técnica. No, ahí se ve dónde está el honor de una persona y cómo está relacionado con ello, porque además le ofrecieron que si decía que era culpable podía salir antes, eso es, reducirle la pena, y aún así dijo que no y que se quedaba dentro. Bueno, luego hay que decir, para todos los detractores del boxeo, que todas las semanas tenemos algún mensajito para ellos, el valor de integración o casi de salvación que tiene el boxeo en mucha gente. No, este no es el primer caso, bueno, al margen de que haya sido una historia pues truculenta, de cierta forma, igual que fue la de Huracán Carter, que se ha pasado, este hombre se ha pasado 26 años encarcelado por algo que no ha cometido, Pero sin embargo, ahora tiene una razón por la que vivir, por la que luchar, recuperar la dignidad. Y ya no solo eso, sino fíjate quién le está invitando a hacer la velada como telón de fondo. Bernard Hopkins, que también empezó a pelear en la cárcel. Efectivamente, efectivamente. Pero es que no solo el último caso. Podemos retrotraernos a los años 50 en Estados Unidos con Rocky Graziano. Todo el mundo recordará a Paul Newman en... No me acuerdo el título en español. Somebody up there likes me. O sea, a alguien arriba le debo gustar. Que fue la autobiografía del propio Graziano. Otro que empezó en la cárcel. O sea que esto en Estados Unidos lo tienen muy bien pensado. Porque siempre hay, dentro del propio circuito carcelario, ¿no? Esto, hay un programa de rehabilitación en la que se pueden utilizar gente que puede no haber boxeado en su vida, y hay incluso campeonatos internos, y a la gente le dan un motivo por el que vivir, mantener la cabeza fría o serena, o luego una razón por la que poder salir fuera de la cárcel sin nada más que un objetivo claro, limpio, noble, como es hacer un deporte. Bueno, el mismo lo dice, que cuando se subía al ring, palabras textuales, era libre, sin barrotes ni cadenas. Eso, pues yo creo que esa frase lo expresa absolutamente todo. Y ahora mira, después de 26 años que todo... No vamos a ser hipócritas. ¿Cómo estaríamos 26 años después? El cabreo que tendría yo no me subiría de esto. Y sin embargo, este es un hombre que sale, reconcilia con la sociedad, consigo mismo, si tenía algo con lo que reconciliarse, si no, pues no. Y ahora se dedica, hace trabajo social en su ciudad natal, en la ciudad en la que se ha establecido con su mujer. Y ahora aparte le viene esta oportunidad en la que supongo y espero que genere mucha expectación, que tanta expectación como ingresos le genere a él, porque... Bueno, ya la cadena ESPN ya le ha dado la medalla al coraje deportivo. Sí, se lo dieron, sí. Bueno, eso está bien también, que por lo menos este hombre que representa muy bien el deporte, porque es una persona, es un luchador, el espíritu, sobre todo a este deporte. Sí. Hombre, ya los 17 años que ha pasado ya no se los devuelve nadie. Yeah. O sea que... El espíritu, ¿no? El espíritu que de verdad hace el deporte, que es el de superación personal, única y exclusivamente. Aquí la gente luego entra en otras, que si la competitividad, que si el ganar o perder, que si dejar, no, la superación de uno mismo. Y esto es lo que, el claro ejemplo que nos ha demostrado Dewey después de este tiempo, que con 52 años todavía tiene el espíritu para meterse en una cosa que para él es desconocida. Pues bueno, no nos quedemos esto, habrá peleado en la cárcel cientos de veces, como él mismo dice, pero cuando se encuentra con el profesionalismo, pues a ver. Pero bueno, tiene ese espíritu de querer hacerlo. ¿Y por qué se lo merece? Porque él se lo ha ganado. Bueno, se lo ganó hace 26 años cuando lo metieron en la cárcel. Ya lo tenía. Bueno, yo invito a todo el mundo a que simplemente se imagine que tiene 24 años, le acusan de una cosa que no ha cometido, es un amante del boxeo, y 17 años después se demuestra que es inocente y se le da la oportunidad de poder disputar una pelea profesional encima de telonero en un campeonato mundial. Y con Bernard Hopkins. Que viene del mismo sitio que viene él. Bueno, pues por eso, como bien has dicho, le habrá dado la oportunidad. Hombre, por claro. Eso mismo. Y bueno, yo quiero recordar aquí ya como anécdota. No sé si vosotros conoceréis al actor Dani Trejo. No. El que siempre aparece con Robert Rodríguez. Ah, sí. El sí. Mexicano con el bigote sí. Y la mexicana tatuada en el pecho. Sí, Machete. ¡Hombre! Machete. Machete, de nombre Ignacio. Esto exactamente. Bueno, pues ese también empezó así. ¿Ah, sí? Ese fue campeón carcelario en California, precisamente. Y la forma en la que se metió en el mundo del cine y todo esto es una cosa un tanto esto, y relacionada, muy relacionada con el boxeo. ¿Os acordáis la semana pasada que hablábamos la relación entre el boxeo y el cine? Bueno, pues este, nada más salir de la cárcel y en calidad de campeón carcelario, tú imagínate campeón carcelario con esta cara que tiene Machete. Madre mía. Pues esto, están rodando una película sobre boxeo, y entonces había pues el clásico, el buenísimo buenísimo contra el malo malísimo. Y al que fueron a entrenar Machete, fue a entrenar al malo malísimo. Claro, fue verlo el director y al malo malísimo lo despidieron con todo esto. Y el malo malísimo acabó siendo Dani Trejo. Bueno, y el que no es malo malísimo es Sergio Maravilla Martínez. Oh. Que es bueno buenísimo. Exactamente. Aunque lo pasó bastante mal en la pelea contra Darren Baker. A mí me sorprendió porque yo, vamos, apostaba por un KO en el sexto. Y me sorprendió que hasta los últimos asaltos pareció que Darren Barker en algún momento sí que le hizo no temblar las piernas, pero sí que lo pasó mal, ¿eh? Hombre, hay gente que dice que se esperaba mucho más de Maravilla, que parece ser que lo pasó mal. O sea, la defensa de Barker fue muy buena, estuvo bastante tiempo con los brazos en alto, o sea, defendióse bastante bien y sabiendo cuándo atacar. Y a Maravilla se le vio pasarlo mal. Bueno, ¿y qué hemos estado? Momento, perdón. Dime. No, en algún momento, o sea, justo en el momento en el que además te empezó a sangrar la nariz, Ahí pareció que flaqueó sí, un poquillo. Sí, ahí sí. Bueno, el que nos ha comentado un poco la pelea, bueno, son 12 segundillos de nada, es como vio la pelea Rubén Barón. Vamos a pasar a escucharle. Bueno, creo que vamos a pasar a escucharle ahora. Todavía me sorprendió Darren Barker, porque estuvo muy bien. Yo lo había visto en Europa con Domenico Spada y con otros, y no le vi tan buen boxeador. Todavía la verdad que le planteó un combate muy bueno y estuvo muy bien, Darren Barker. Pues sí, estuvo muy bien plantado. Técnicamente le vi muy, muy bien. Y físicamente, Sergio, he visto en algunos sitios que dicen que ya está empezando a acusar la edad. Bueno, yo primero de todo decir que si bien Darren Barker estuvo muy bien, un boxeo muy serio, muy centrado, muy en línea, una defensa soberbia, metido en una coraza prácticamente durante todo el tiempo que duró el combate, sin embargo, a mí, en mi opinión personal, es que no hizo honor a su sobrenombre bajo ningún concepto. Eso de Dazzling, el que engancha, el que gusta, el que maravilla, a mí no me maravilló ni lo más mínimo. O sea, hizo una muy buena labor, pero me recordó exactamente la misma pelea que hizo Joshua Clotey contra Pacquiao. No sé si recordaréis, Clotey salió pues a que no lo mataran, prácticamente. O sea, muy bien metido y de vez en cuando metió sus manos, pues en Hombre, el momento en el que podía. En el momento en que Darren empezó a abrir la guardia. Exactamente, pues a mí eso me parece desde el punto de vista táctico, y eso habla muy bien del equipo de entrenadores o del equipo técnico que tiene Darren Barker. Me parece que habla todo de él, y es que es una táctica muy bien planteada. Yo creo que han estudiado a maravilla perfectamente a Sergio, han estudiado perfectamente. Saben que por las cualidades de Barker, o quizá porque todavía le falta un poco más experiencia o por lo que fuera, pues no estaba en condiciones de ganarle. Haciendo el boxeo habitual de él, no estaba en condiciones. O sea, Sergio es mucho mejor boxeador que él. Uh-huh. Bueno, pero mucho mejor boxeador que él y mucho mejor boxeador que mucha gente en este planeta. Con lo cual tampoco estoy diciendo nada que se salga de madre especialmente. Sin embargo, sabiendo sus carencias y sabiendo sobre todo las bondades del rival que tenía en medio, plantearon la pelea exacta. Incluso en un momento que... pues, tú y yo, ¿te acuerdas, Álvaro, que no lo estuvimos sí, hablando sí, lo mientras que lo estábamos viendo? Y decía, puff, que no lo veo tan claro, sí, sí, que sí. No lo veo tan claro. Luego lo que pasa es que luego se impuso a la lógica. Hombre, el caos fue un poco extraño. Luego, comentando también con Rubén Barón, él cree, según nos ha dicho, que el caos es más que porque le peguen el oído. Yo creo que es un caos, según me dijo David Sánchez, maravillita, dejemos de llamarle así, David Sánchez. Me dijo que el KO era el oído, que le había dado en el tímpano, o sea, que le había afectado al tímpano y demás. Rubén Barón lo que dice es que es una acumulación de golpes y que finalmente sí, Darren, claro, estaba cansado, estaba ya... que mí, no aguantaba si es que más. La guardia se la rompió. Se rompió. Se vino abajo completamente. Bueno, mientras que nosotros lo veíamos en la madrugada del pasado sábado, fue, ¿verdad? Vosotros, tú recordarás cuando en el mismo momento dijo, qué KO más raro. Y digo, para mí el KO ha venido en la batida precedente, sí. Que es un golpe clarísimo de estos que sí. Duelen hasta en casa. Sí, sí, sí, le dio una buena combinación. Y otra cosa que a mí me había dicho David, que no habíamos, bueno, nosotros sí lo habíamos comentado, pero no lo habíamos dicho abiertamente, es que Sergio había estado trabajando muchísimo el golpeo al cuerpo. Y en los primeros asaltos no se vio. Pero yo, a partir del sexto o séptimo, que lo estaba viendo con Patricia, le dije, mira, aquí ya le está pegando al cuerpo. Creo que ahí también le puede hacer muchísimo daño, ¿eh? Porque pues sí. Sergio pega muy, muy fuerte. No, desde luego, tiene una pisonadora en cada puño. Ni que decir la izquierda, pero con la derecha hace muchísimo daño. Uh-huh. Es el típico zurdo que va abriendo camino con la derecha hasta que te encuentras con la izquierda y la próxima que te encuentras es con el médico. Exactamente. Pues, no, pero a mí, ahora que comentabas que hay en muchos foros que la gente está diciendo que si va para abajo... A mí lo que me parece no es que vaya para abajo, o sea, no es una pelea en la que tú puedas decir Sergio Maravilla Martínez está decayendo físicamente. No es esta la pelea. A mí me parece que es todo el buen trabajo táctico de Márquez. Sí, porque si tú te fijas, el boxeo de Maravilla es un boxeo muy inteligente. Es decir, incita mucho al contrario, le pone casi la pera en la punta del guante, como los toreros cuando muerden los cuernos. Uh-huh. Del este casi se lo pone así. Lo normal que hace la gente es, bueno, por fin esta es mi oportunidad de pasarme por la piedra a este tío. Darren Barker, ¿tú viste que cayese en algún momento con esa? No. ¿No descompuso la guardia en un momento? En ningún momento. El tío le enseñaba la de esto y además eso sí que era el momento, ahí fue cuando cayó con la nariz. Sí. Le enseñaba la pera. Al final llegamos al octavo asalto, creo recordar, y dijo, mira, se acabó de enseñar la pera y ahora es cuando le tengo que pegar ya. Hombre, y ahí es cuando fue para abajo Darren Barker. Yo creo que el problema que puede tener Sergio, a medida que vaya cumpliendo años sobre todo, es que él es un boxeador... que mantiene muy bien la distancia, pero claro, la distancia también se mantiene gracias a la velocidad que tienes. Y a medida que vayan pasando los años, si hombre, no mantiene la guardia arriba... No lo puede ser noqueado fácilmente. Obviamente, esto, por ejemplo, hablamos la semana pasada de la pelea con Pacquiao. Esto, hacerlo con Pacquiao, es un suicidio. Sobre todo cuando pesas más que él, eres más fuerte que él, tienes más alcance que él. Vamos, quererle enseñar la pera a un tío que enciende la luz y se le ve antes que apagarla. O sea, que es una cosa que es brutal. El tío sale de casa y llega antes de haber salido. Pacquiao, es una cosa. Pues hacer eso es una locura. ¿Bandanga Pacquiao? Pues no sé, pregunta. Creo que deberíamos hacerle una entrevista ya. Sí. Especial tanga de Manny Pacquiao. Bueno, lo intentaremos. O su próxima pelea, de Tangas Fight. O sea, una cosa que... Ahí lo podemos tener todos en tanga. Bueno. ¿Tú, Patri, cómo viste eso? ¿El qué? ¿Lo del tanga? No, lo del caos. Pues yo es lo que he dicho. Yo también sí vi más cansancio en el inglés que una buena pegada de maravilla al final. ¿Tú crees que ese golpe en el oído le podía haber noqueado o no? Que sí, creo que sí. Que sí. O sea... No, es que no te he entendido, no he entendido la pregunta. Bueno, da igual. Vale. Una cosa que yo quería decir. ¿Me la puedes replantear? Una cosa que yo quería decir. Ahora, cuando decíamos que la edad, que lo has metido tú, que es verdad, coño, si es que tiene 36 años. ¿Eh? Que no estamos hablando. ¿36? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, vamos a mirar los datos mejor. 35 o 36, yo creo que tiene 36 años. Yo di, sí, 30 o 34, ¿eh? 34 años solo. No me dejes así. Bueno, en cualquier caso. Con 36, con los 30 y mucho que tuviera, no sé si os acordáis, nosotros estábamos viendo retransmitido por Sky News, no sé si lo recordarás, y los boxeadores, antiguos boxeadores, había un antiguo campeón de Europa, había un 36 años, gracias, eso te pasa por no fiarte de mí. Había un antiguo campeón de Europa, un antiguo campeón del mundo, y luego también teníamos un antiguo campeón del mundo durante 6 o 7 años que estaban ahí. Y los tres se sorprendían, digo, ¿cómo con 36 años puede tener esta progresión? Y además decían los tres, es que no somos capaces. Primero, no comprendemos cómo. Es verdad que Maravilla empezó un poco tarde en el este. No es una carrera de estas, como por ejemplo hablábamos antes de Sándor. O sea, sino que ya empezó talludito. Sí. Y dicen, o sea, yo no lo veo. O sea, cada año que pasa es que está mejor. Sí, cada año que pasa... Bueno, también vamos a ver... Porque claro, este rival, sí, se ha mantenido muy bien... Ha mantenido en la guardia, se lo ha hecho pasar difícil, pero eso mismo le pasa con un Pacquiao, un Mayweather. No, pero con Pacquiao no puede plantear una pelea así. O sea, no puede estar durante 6 o 7 asaltos enseñándole la pera a ver si por fin el tío entra y luego ya decirle hasta luego, hasta aquí hemos llegado. Porque sencillamente es que Pacquiao, en ese momento que ha hecho eso, le ha dado 3 y encima ha ido al vestuario y ha vuelto. Hablando de Sergio, esta semana José Sulaimán, que... Es una persona muy importante, es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, creo. Esta semana ha dicho que si Julio César Chávez Jr. quiere defender una vez más su título, porque ahora ha salido que Julio César va a pelear contra Chávez, o sea, contra Saúl Canelo Álvarez. Han dicho que no puede disputar, ya hablamos de Saúl, sí, como me gusta ese boxeador. Ya han dicho que no va a disputar el título, es decir, si quiere disputar el título, un título tiene que ser... contra Sergio. Es decir, Julio César, Sergio. Que luego ya Sergio pelee contra Mayweather o Pacquiao, eso ya es otra historia. Pero el título Julio César Chávez lo tiene que defender, según José Sulaimán, contra Sergio Chávez. Maravilla Martínez. Pues será un peleón, Chávez. Evidentemente Julio César Chávez Jr. no es ni Pacquiao ni Mayweather, pero no obstante es... ni tampoco Maravilla. Yeah, y tampoco Maravilla, porque cuando hablamos de los tres, es que es una de las cosas que a mí más no me hieren, pero más me sublevan. Tenemos a Manny Pacquiao, excepcional boxeador y nadie lo niega, y todo el mundo cada vez que lo vemos nos derretimos con él. Floyd Mayweather, excelente boxeador, pero un auténtico estúpido, y eso lo digo abiertamente porque sí, es uno de los tipos en el deporte más repugnantes que me he encontrado yo en mucho tiempo. Y luego tienes a Maravilla Martínez, que conjuga las dos cosas, puedes decirlo, es como Pacquiao. Sin embargo, lo hemos tenido en España, entrenando y viviendo con nosotros. Él mismo ha dicho que quiere volver aquí, a España, que España lo lleva en el corazón, lo ha repetido 1,000,000,000 de veces. ¿Y quién conoce a Sergio Maravilla Martínez? Pues los amantes del boxeo y casi los avanzados. Hombre, y Sergio Maravilla Martínez a mí me ha comentado que viene a España... Y que le encanta, sí, no, pero... No, me refiero, y que pasea tranquilamente y nadie le reconoce. Que es que eso... Eso es un poco extraño. Es decir, una persona que ha sido 8 veces campeona del mundo, que nadie le conozca por la calle en España, cuando ha vivido aquí pues aproximadamente 8 años. Tú fíjate, y sin embargo tenemos un reportaje de fondo sobre un futbolista de 24 años que se retira y se va a Burundi. Pues mira, ole. Olé, olé. Eres un tipo excepcional, pero es que desde el punto de vista de las noticias, ¿qué me importa? Sí, eso lo dices por una noticia de Marca, ¿no? Esta semana. De Marca, sí, ha salido Marca, yo creo. Como siempre, Marca apoyando el boxeo muchísimo, el boxeo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dentro de poco aparecerá la Liga Interurbana de Petanca. Y aquí, sí. Y aquí seguiremos viéndolas venir con Sergio Maravilla Martínez. Que okay. Argentino, pero bueno, le podemos decir, le podemos dar un poquito de español también, sí. Porque aquí ha estado, aquí quiere volver. Con lo cual, bueno, el que es español es Rubén Barón, que le vemos aquí que está conectado en Facebook. Bueno, podéis, por cierto, un saludo, Rubén. Muchas gracias por la entrevista de esta tarde. Ya te llamaremos la semana que viene. Y sí, luego te paso el enlace porque ya hemos puesto todas las cosas que hemos comentado esta tarde. Y bueno, vamos a pasar con otro. Hablar un poco de con otro en el que hemos estado esta tarde, Patricia y yo. Hemos estado Javier y yo con Rubén y Patricia y yo con Ramón Dekkers. Para el que no le conozca, Ramón Dekkers ha sido 8 veces campeón mundial, profesional por supuesto, de Muay Thai. Un deporte flojito, ¿no? Para gente que no sea muy fuerte. Me ha sorprendido, Ramón Dekkers tiene 218 peleas en profesional. Ha ganado muchísimas, ha ganado... ¿Cuántas había ganado? 195, yo tenía 195, ¿no? Y había hecho cuántos... Espérate, te lo digo ahora. ¿Cuántos caos? 95 caos. 186, 95 caos. Eso es. Y preocupado que está. Es un hombre de pocas palabras, podría decirse. La entrevista, que la podéis ver en el blog, guantesdelobo.blogspot.com. Lo pondremos también en nuestro Twitter, @guantesdelobo. Pues ahí también para que nos sigáis. Ha sido un hombre de pocas palabras, es decir, no nos ha comentado, no se ha extendido mucho en todo lo que le hemos preguntado, pero el que sí que se ha extendido ha sido Sergio Zúñiga, que este es el director comercial de Last Round, es una marca pues de equipaciones deportivas, que también nos ha invitado mañana al seminario que va a dar Ramón Dekkers en Getafe, en Madrid. Por cierto, ahí va a haber muchísima gente, 120 personas ya, y ha tenido un éxito tremendo el seminario, y bueno, ayer le llamamos para que nos comentase un poco y hemos estado con él, pero bueno, voy a pasar a que podáis oírle todo lo que nos comentó acerca de que venga Ramón aquí, y bueno, pasamos a escucharle. Maravilla me sorprendió dar embarque, porque estuvo muy bien. No, pasamos a escucharle. Ese era Sergio. Uy, Sergio, ese era Rubén Barón, perdón. Y aquí sí que le podemos escuchar. Bueno, que nos hemos enterado que viene Ramón Dekkers a España gracias a Last Round, que le habéis traído. ¿Lo vais a traer mañana? Sí, mañana a las 12 va a estar aquí en Getafe entrenando con nosotros. Y bueno, ha sido un trabajo de 3-4 meses y conseguimos tener aquí a la estrella entrenando con toda la gente que se ha apuntado al curso. Y cuéntanos un poco cómo lo habéis conseguido. Bueno, todo ha sido gracias a la escuela de Daniel Tancastro, que tiene un contacto muy íntimo con Ramón. Logramos hablar con él, llegamos a un acuerdo de fecha, la agenda de ley que es bastante ajustada. Y bueno, a base de patrocinadores y acuerdos hemos logrado pues llegar a esta fecha tan señalada que es mañana, 8 de octubre. Y cuéntanos un poco, a ver, el seminario y demás, ¿qué es lo que vais a hacer? Bueno, el seminario también serán 4 horas, es toda parte técnica, en la cual va a haber una explicación un poco del tema del combatiente, cuando se sube una persona al ring, la psicología, y luego técnicas de Ramón, que transmitirá a todos los asistentes. Serán 4 horitas, como he comentado, de 12 a 2, de 4 a 6, con la posibilidad que el 95% de las personas vamos a comer en un restaurante, todos juntos, un poco de hermandad, para estar más cerca todavía de Ramón. ¿Y has tenido la oportunidad de hablar con Ramón en algún momento? Bueno, hemos hablado un poco a base de un tercero, ¿no? Porque la verdad que él habla entre inglés y holandés, pero era más como de holandés, tenemos un traductor de holandés nativo, y entonces, bueno, todas las comunicaciones han sido vía email o han sido por el traductor que nos ha traducido las llamadas telefónicas. O sea, creo que es personalmente no he podido hablar con él todavía. Pues mañana en Getafe, perdón, mañana en Getafe será el seminario. Como bien ha dicho Sergio, que le damos las gracias por la invitación. Mañana estaremos, también grabaremos, haremos alguna foto sobre el seminario y sobre todo aprenderemos muchísimo, seguro. Quiero recordar que Ramón Dekkers se encuentra retirado, pues también debido a la cantidad de lesiones que tiene. Nos ha estado comentando pues que si no hubiese tenido tantas lesiones, seguiría en activo, vamos, que por él habría seguido. Tiene 14 operaciones en la pierna derecha y como hemos visto no puede estar mucho tiempo parado. Luego las manos las tiene bastante destrozadas cuando levanta los dedos. Y bueno, es una, con nosotros ha sido muy simpático, pero es eso, no ha comentado mucho. ¿Cómo has visto tú a Ramón? Yo lo he visto muy simpático. Bueno, muy holandés, por así decirlo. Muy holandés. Hemos tratado de sacarle las palabras ahí con sacacorchos, pero muy bien, muy simpático, sí. O sea, sí. Yo, lo mismo que tú acabas de decir, a mí me ha sorprendido sobre todo eso, cómo nos ha dicho que si no se hubiese lesionado, él hubiese seguido peleando. Yo le he dicho que sí, ¿hasta cuándo? ¿Dónde estaría su límite? Y nos dice que hasta los 45, 46, ha dicho, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y que luego, yo creo que lo ha dicho por decir una cifra, porque yo me imagino que llega a los 45, porque él decía que si yo físicamente me encuentro bien, hubiese seguido tirando para adelante. O sea, que imagínate que con 45 dice, me encuentro bastante bien, y iba por 218, hemos dicho, ¿no? Sí, 218. Bueno, pues sería, no me lo quiero imaginar. Sería un Botsella de la vida. Con 45, eso, 218 peleas, 700 operaciones. No, pero es que hay que recordar, hombre, este deporte... Nosotros estamos especializados en boxeo. Sí, nosotros en boxeo, lo que pasa es que, bueno, como nos han invitado también al seminario y, bueno, nos apetecía hacer la entrevista. Estos son, no son hermanos, pero sí primos hermanos, sí. Los deportes. Y sí que hay que decir que mientras que en el boxeo sí que nos encontramos con casos de extrema longevidad, por llamarlo de alguna forma, que además sí que puedes pelearlo porque suples tus carencias físicas o tu falta de reflejos con el conocimiento técnico o el conocimiento de saber estar en un ring. Sin embargo, en este tipo de deportes, en lo que prima es lo físico. Es que es muy lesivo, además. Prima lo físico, así nos encontramos. Ramón, creo recordar que se retiró en el año 2001, después de 8 campeonatos del mundo, que había ganado ya, como especialista en Muay Thai, y luego sorprendió a todo el mundo. Y cuando digo sorprendió, es que ya en aquella época a toda la gente le parecía una locura. O sea, con la cantidad de castigo que llevaba encima de meterse en este circo. Es que el tío en 2005 firmó un contrato con K1, con el circuito de, sí, K1. Y sin embargo peleó con las reglas de MMA. Eso, bueno, no sé si lo recordaréis. Bueno, pues hoy justo, ahora que dices eso, nos ha dicho que el MMA no le gusta absolutamente nada. No, claro, no me extraña. En la primera pelea lo noquearon de un rollazo en la barbilla, claro. A mí tampoco me gustaría ni lo más mínimo. Normal. El MMA. Otra cosa que me ha sorprendido, le hemos preguntado acerca de Mohamed Ali, porque a él le llaman el Mohamed Ali del Muay Thai, y que se sentía identificado con ese apodo, y nos ha dicho que absolutamente no. Es decir, dice que Mohamed Ali para él, sí, era un gran boxeador, pero que vamos, que para él el que es bueno es Mike Tyson. Sobre todo ha destacado el nivel de agresividad de uno y de otro. Decía que Mohamed Ali no era agresivo, decía que Mike Tyson, pues eso. De hecho, creo que son grandes amigos, nos ha comentado. También es muy amigo de Ernesto Just, otro viejo conocido. Hombre. Qué forma de manejar las piernas, macho. Madre mía. Yo creo que escribía mejor con las piernas que con los brazos. Sí, con las manos. Estuvo en España también, Ernesto Just, gracias a Last Round también. Y nos comentó Sergio que ese sí que era hombre de más palabras. Sí. Además tiene pinta, ¿eh? Yo lo he visto, yo creo que fue su última pelea que hizo en el circuito de K1. Y la verdad es que es un tipo, te diría que hasta entrañable. Iba subiendo. Yo es que a mí esto es una cosa que personalmente me molesta bastante. Cuando ya sean boxeadores, peleadores de Muay Thai o cualquier otro arte asociado, cuando van subiendo al ring, esa cara de que van a asesinar al personal. Tío, pero ¿qué necesidad tienes, hijo? ¿Qué necesidad? ¿Tú te crees que el tío se va a asustar si va a poner la misma cara que tú? Yeah. O sea, y en cambio tú veías a Ernesto Hughes ya con 40 años, me parece que tenía, o sea que ya estaba... Sí, sí. Que no era un chaval. Y entraba sonriendo, pues normal, es un espectáculo, entreten a la gente. No pretendas asesinar al de la primera fila porque tampoco eso lo vas a hacer. Bueno, hablando de asesinatos, aunque no tenga mucho que ver, creo que ha llegado el momento de pasar a una efectivamente a una parcela que Javier Muñoz controla bastante bien. Y que cada día me sorprende con una canción más chachi que la anterior, ¿eh? Hombre, los chimberos no está complicado superarlo. Sí, los chimberos yo creo que, bueno, la canción más escuchada en todas las discotecas y bailada, por supuesto. Vamos. Hombre, y en los karaoke, ojo. Sobre todo se canta la música, no la letra. Bueno, vamos a pasar a escuchar la canción con la que iniciamos el boxeo. And the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Bueno, Javier, ¿qué nos tienes preparado para mí? Bueno, Hoy, la verdad es que me he subido a la parra y le he puesto hasta título a la sección. Pero esto, es como estamos en Guantes de Lobo, pues amigos, bienvenidos a Lobos de Arkansas. Y aquí al que nos estamos escuchando es a nuestro primer lobo de la noche, que con el boxeo, pues poco que ver. Seguramente sería un gran aficionado, como lo era Elvis, que él era gran amigo de Elvis. Y estamos escuchando a Johnny Cash, de Arkansas, con el Ring of Fire. ¿Por qué he escogido esta canción? Te puedes estar preguntando. Como igual te preguntaba por qué escogí Los Chimberos, sí, que era una cosa que nadie comprendía. Bueno, pues Ring of Fire fue una canción que compuso June Carter cuando todavía no se casó con Johnny Cash. O sea, hay que recordar que luego pasaron 34 años de matrimonio. Una cosa que en Hollywood, en el mundo de la canción, es complicada encontrarse. Pero en aquella época, bueno, Johnny Cash tenía muchos problemas con las drogas, sobre todo asociados al amor que tenía por June Carter. Y eso está muy bien reflejado en la película de I Walk the Line, o en La Cuerda Floja, que todos los amantes del cine, otra vez, lo recordarán seguramente, con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon. Y esta la compuso June Carter por el Ring of Fire. Estoy cayendo en un anillo de fuego. Y cada vez que caigo más bajo, las llamas suben más alto. Y en eso es lo que era. Y aquí, amigos, para llamas que suben alto y gente que cae bajo, tenemos a nuestro protagonista de esta noche. ¿Quién es este gran protagonista que ha peleado, pues, con el más grande? Pues Charles Sonny Liston. Madre mía lo que viene. Grandísimo. Lo que ha dicho. Que está muy loco. Lo que ha dicho. Pues ahí está, Sonny Liston, que siempre aparece como el malo en todas las películas, que es una cosa que a mí me molesta muchísimo porque es un tipo entrañable. Un tipo, pero verdaderamente entrañable. Es un tipo queridísimo. Luego haremos la Guantes de Lobo Hall of Fame y aparecerá él al lado de John Sullivan. Por cierto, voy a hacer un inciso que no tiene nada que ver con esto. Vamos a empezar a hacer una nueva sección que se me había olvidado comentarlo. Comenta. Que se va a llamar Lobo o Lobezno del Mes. Todavía estamos viendo a ver cómo lo vamos a llamar. Y va a ser, pues en general, el mejor. Bueno, explícalo tú mejor. Ah, bueno, esto. Mira, el Lobo del Mes, Álvaro, Patricia y queridos oyentes. Lo vamos a hacer, pues va a ser un programa, sí que es verdad que estamos en el quinto, pero a partir de ahora esperamos que sea cada cuatro... Este es el cuarto todavía. ¿Este es el cuarto? Sí, este bueno, es pues el lo vamos a hacer en el quinto, perdón, sí. Que esa es la cosa. Sí. Es cada cuatro programas vamos a elegir al mejor boxeador del mes para todos nosotros. Y para eso, sobre todo, lo que vamos a buscar es que entre vosotros podamos elegir bien a través del blog, a través de Twitter o a través de Facebook. Por supuesto, boxeadores españoles. Aquí ya vamos a centrarnos en boxeadores españoles. Siempre boxeadores españoles. Porque, bueno, lo que siempre digo, hacemos incisos con determinados boxeadores que estén relacionados sobre todo con España. Ahora con lo de Ramón Dekkers, pues como he explicado, pero bueno... Vamos a centrarnos exclusivamente en españoles. Y a partir de ahí iremos poniendo cada mes algunas opciones en la semana correspondiente para que vosotros vayáis votando y dentro de esos elegidos pues encontraremos primero el lobo o lobezno del mes y el que gane del sorteo de todos los que hayan participado pues haremos un sorteito. Tenemos un premio que todavía está por desvelar. Efectivamente, tenemos un gran premio. Bueno, tenemos varios, pero uno de ellos es bastante bueno. A cualquier aficionado a los deportes de contacto, quiero recordar otra vez, @ guantes de lobo, en Facebook también, busca guantes de lobo, y luego guantesdelobo.blogspot.com. Y continuamos. Bueno, vamos a continuar ya con nuestro amigo Sonny Liston. Con Sonny Liston, bueno, pues. Lo que has dicho, ¿tú? Pues Sonny Liston nació en Arkansas en un año que todavía que todavía es una duda. Como la vida de Sonny Liston se puede resumir como un misterio. No se sabe en el año en que nació. Pero ¿alrededor de qué se supone? La fecha oficial se supone que es en mayo de 1932. Esa es la fecha oficial que se dieron. Pero sin embargo, el propio Liston dio su fecha de nacimiento como en el año 1928. Y sin embargo, tenías en el censo estadounidense del año 1930 no aparecía. Con lo cual, ni él mismo sabía en qué año había nacido. O sea, que es ya la primera. Y esto sí que se verá a lo largo de su carrera, como por ejemplo, estamos peleando con Ali, pero la pelea de Ali fue en el año 65, creo recordar, con lo cual se supone que debería tener 33 años. Si alguien ha visto a Sonny Liston y dice que tiene 33 años ahí, que venga y que me lo avise y lo discutimos en el bar, porque vamos, tenía una pinta ya... Bueno, Sonny Liston fue el que noqueó a Ali, ¿no? Al que noqueó a Ali. En el primer minuto, primer round. No lo recordemos, es una fecha de infausta memoria. Bueno, y creo que este hombre, este gran boxeador, comenzó a trabajar bastante joven, ¿no? Tuvo, sí, la vida de Charles, por aquel entonces no era Sonny, Charles Liston, siempre fue muy complicada. Nació en un campo de algodonero, en Arkansas, y su padre, Top Liston, era un viudo de 50 años, que se había casado con su madre, que tenía 16, y en el momento que se había casado con su madre ya tenía 12 hijos. Top Listan. Tobe. Vale, estaba pensando ya. Me ha venido Mourinho en la cabeza. Top, listo. Joder. Estamos ahí. Vamos. Ya estamos metiendo. Vamos a continuar. Ya estamos metiendo aquí lo que no hay que meter. Bueno, pues Top se mudaron él y la mujer de. Su mujer, la madre de Charles, se mudaron desde Mississippi a Arkansas, y en aquella época el padre siempre tenía una regla. Y era que si tú tienes edad para sentarte a la mesa, tienes edad para trabajar. Con lo cual, a los 8 años, el bueno de Charles se puso a recoger algodón con el resto de sus hermanos, mientras que el padre les azotaba con el cinturón, como era tradición en el no bueno de Taupe. Yeah. Sino en el... dejámoslo en el cabrito de Taupe, así, en una cosa un poquito ligera. Y por lo visto, era un poco... Se metían muchos líos, ¿no? Bueno, claro, evidentemente, viniendo de donde venía, ya sabíamos, creo que la gente tenía clara que Charles nunca iba a llegar a catedrático de literatura clásica. Viniendo de donde venía, con los cintazos que le arreaba el padre, la madre de Sonny, que tuvo con Top 13 hijos, con lo cual os podéis imaginar, 13 hijos, con 16 años, que se había casado con Top con 50, pues se fueron a Missouri, a San Luis, dejando a Charles con el padre, porque todavía no tenía ni recursos ni la capacidad como para llevarse a una recua de 13 hijos hasta otro estado. Uh-huh. Entonces Charles, en el momento en el que vio la oportunidad, robó todas las nueces del árbol de su hermano, las vendió, y con el dinero que sacó se fue a vivir a San Luis con su madre. En aquel momento Charles, para que veáis que tenía buen fondo el chico, lo de esto, intentó meterse en el colegio. O sea, su máxima aspiración era poder ir al colegio normal, en un niño de esa edad que jamás ha pisado una escuela, y si la ha pisado la han sacado a los 3 minutos para ponerlo a trabajar. Pero entre que la cosa no estaba especialmente bien económicamente y que el resto de niños se reían de él en el colegio porque era iletrado completamente, era analfabeto pero funcional y de verdad y literal, pues abandonó el colegio y pasó a ser conocido como por el departamento de policía de San Luis como el bandido de la camisa amarilla. ¿Y por qué? Porque empezó a liderar una banda de mafiosillos, bueno, de atracadores, robadores y de todo, y él era el líder y siempre iba con una camisa amarilla. Y entonces así fue como le empezaron a apodar, el bandido de la camisa amarilla. Y le acabaron metiendo en la cárcel. Como no podía ser de otra manera. Y ahí es cuando comienza. Ahí es cuando comienza todo. En el año 1950 lo mandan al trullo, sin ninguno de estos perdedores. Bueno, a la cárcel. Sí, sin paliativos. Nada más. Era una de estas. Para cumplir una cadena, en principio iba a ser de 5 años. Por atraco, por extorsión, por robo con fuerza. Tú imagínate, robo con fuerza son y listo lo que puede ser aquello. Madre mía. Y ya en la cárcel, el director del programa atlético, os recordáis antes, durante el resto del programa hemos estado hablando de la capacidad de rehabilitación del boxeo, el director del programa atlético en la penitenciaría de San Luis, el padre Aloy Stevenson, viendo las características de Sonny, dijo, muchacho, tú vas a pelear. Y ahí fue, empezó a entrenar, y 2 años después, en el año 1952, patrocinado por su mentor, se lo puede decir así, Aloy Stevenson, que aparte un inciso, el propio Sonny Liston dijo que fue la primera persona que le habló y que no le dio órdenes. ¿Podéis imaginar de dónde venía? Pues sí. Bueno, Sonny. Bueno, pues bueno. Empezar, le preparó una pelea contra un exboxador profesional de los pesos, como ellos dicen, con el peso pesado ligero, con el semipesado, un antiguo boxeador que en el segundo asalto no dijo, por favor, sacarme de aquí que me va a matar. Esa fue la frase que dijo Zandel, yo creo que se le llamaba. Zarner, ¿no? O Zarner, Zarner, exactamente. Sí, algo así se llamaba. Algo así se llamaba. Bueno, evidentemente, a partir de ese momento, Sonny salió e hizo su primera, una breve carrera como amateur. Sí, hombre, no te iba a decir siempre, bueno, la hizo muy breve, pero ganó los guantes de oro. La primera edición de los guantes de oro. Ahora, si recordáis, que guantes de oro luego no ha llegado a ser un gran boxeador. Campeones del mundo ha habido a patadas. O sea, posiblemente el campeonato amateur más importante del mundo. Bueno, pues entonces él lo ganó, hizo algunas otras peleas que también ganó, varios campeonatos, y dio inmediatamente el salto profesional. Con la primera pelea, que ahí es donde le viene su mote de Sonny. ¿Sonny por qué? Pues porque el primer boxeador era un veterano, se llamaba Smith, se apellidaba, el nombre no lo recuerdo ahora, no sé si era John, me parece que era. Bueno, Smith lo de esto, y en el pesaje le dijo, bueno, vamos a ver, venga, vente para acá, o en la conversación, Sonny, hijito. Anda. Bueno, pues el hijito lo noqueó en 33 segundos. ¿Cómo debe ser? Así está. ¿Cómo debe ser? Bueno, pues ahí a partir de ahora pues os podéis imaginar la sucesión de caos, peleas brutales, se disparó hasta que en el año 56 lo volvieron a encarcelar. En este caso sí que era porque en San Luis empezó a haber una pero brutal, asfixiante, no represión, seguimiento sobre Liston, que en aquella época en el sur de Estados Unidos, Sonny Liston con su pasado y tal y como estaba la situación, pues un negro peligroso en el sur de Estados Unidos pues era carne de cañón. Así, cumplió luego 6 meses solo de los 9 que le cayeron por un delito, además iba caminando por la calle. Bueno, el delito fue, le pararon sin motivo alguno, el primer policía cayó, por supuesto, y luego se resistió a la detención. Bueno, pues le tuvieron que partir una porra en la cabeza y aún así tampoco lo lograron reducir. Bueno, y cuando sale de la cárcel... ¿Se mete otra vez en algún lío o no? Sí, bueno, luego evidentemente este profesional, su antiguo manager, que tenía problemas con la familia, su mujer estaba enferma y tenía problemas de liquidez, vendió su contrato, se lo vendió pues al mafioso más importante de todo San Luis, que era John Vitale. Y John Vitale, bueno, después de este incidente que pasó de la cárcel, Sonny Liston dijo que en Missouri nunca más y se fue a vivir a Filadelfia. En Filadelfia, ¿quién lo cogió? Pues como no podía ser de otra manera, otro mafioso, Johnny Carbo. ¿Cómo debe ser? Johnny Carbo, y además es muy curioso porque en la firma de aquel contrato se estipulaba que el 52% de las ganancias por el boxeo de Sonny eran para Johnny Carbo, el 12% para John Vitale, es decir, el antiguo mafioso de Missouri que ni siquiera ni pinchaba ni cortaba ya, y el resto era para Sonny Liston y su manager Pep Barone. Con ese apellido te puedes imaginar que tampoco muy lejos de Lampa no estaba. Sí, no estaba. Ay, y luego en 1958... vuelve a boxear en 1958, porque claro, o sea, ese es un detalle, sale de la cárcel en el 56, 9 meses, pero en el 57 le retiran la licencia y le prohíben boxear en todos los Estados Unidos, con lo cual en el 58 vuelve a hace 8 peleas, me parece, o 7 peleas, que las gana todas las peleas, si no... De hecho hay una pelea contra Wayne Betea, sí, que le rompe algo, ¿no? Sí, buen recuerdo para todo el mundo menos para el pobre Wayne, que en 69 segundos se quedó sin 7 dientes. 7 dientes en el 69. ¿Sabes? En el 69, sí. Y esto lo digo, esto para arreglarte la sonrisa, que creo que tienes una caries. Pues le quito 7. Y ese fue su gran año, que fue cuando le empezaron año, a conocer. El gran año, ahí fue, claro, fueron las primeras, como dicen en Estados Unidos, las National Broadcasted, las emitidas a nivel nacional, pero en el año 59 fue un gran año. Un gran año porque se peleó 2 veces contra Big Cat Williams, Cleveland Williams, el que le decían el contendiente número uno, y al que todo el mundo, la revista Ring, el boxeo especializado, Sports Illustrated, todo el mundo decía que era el pegador más temible del momento. Uh-huh. Pues los dos se los ganó, asimismo ganó a Nino Valdez, y hay que recordar que estos dos boxeadores eran dos boxeadores que Floyd Patterson se negaba a pelear con ellos, el campeón. Eran dos boxeadores negros que se negaban a pelear con ellos. Dicho por el propio Sonny Liston, dice, desde que es campeón del mundo todavía no ha peleado con un boxeador negro. Todavía lo estoy esperando. Madre mía. Yo creo que es el momento de pasar a escuchar otra de las canciones que tienes preparada. Así estamos. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Bueno, cuéntanos por qué has elegido esta canción. Bueno, pues ahí teníamos al Lobo Johnny cantando Folsom Prison Blues. La canción o el blues de la prisión de Folsom en California también. No sé si recordaréis esto, al grupo de rap Public Enemy. Eran los primeros del hip hop. No sé, la verdad es que no me suena. Pues los que empezaron con todo esto del hip hop, bueno, uno de los grupos que estaban ahí metidos. Y dijeron que el primer rapero que habían conocido ellos en la historia era Johnny Cash. Johnny Cash. Como vemos, es un cantante de country, no tiene nada que ver. Porque si os fijáis, hay una de las frases que dice: disparé un hombre en Reno. O sea, a mí me dijo, cuando era pequeño, mi madre me decía: siempre soy bueno, nunca juegues con armas. Sin embargo, disparé a un hombre en Reno solo para verle morir. Y dice que esa es la frase más rapera que habían escuchado ellos hasta el momento. Vaya elemento también. Sí, bueno, Johnny Cash era, pues eso, otro de nuestros ya famosos catedráticos. Un tío reposado, tranquilo, sincero, bonito. Y bueno, y luego ya pues empezamos a pelear ya con nuestra pelea de fondo de esta noche. Floyd Patterson. Floyd Patterson era el niño bueno, no sino de América, pues sí, de una gran parte de América. Era un tío ejemplar, boxeador negro en aquella época de los derechos civiles. Por lo tanto, no quería ni la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, la famosa que vosotros conocéis, de Martin Luther King y esto. Nadie quería, ni siquiera los periodistas, ni siquiera Jack Dempsey quería que se enfrentara al este, porque era pelearse contra el negro bueno, que era el que representaba bien a la gente de color en aquella época, contra el negro malo, la escoria que se mezclaba con mafiosos, que había sido el mismo mafioso, metido en la cárcel, agresivo, violento, que una joyita. Y en aquella época, hasta Jack Dempsey, boxeador blanco, también hay que recordarlo, todos recordáis cuál era el estilo boxístico de Jack Dempsey. Un animal de yotas, como se bajó al vaquero Willard, al boxeador más grande. Pues esto, pues este tío dijo que jamás tenía que pelear porque no era una persona decente o no era no sé cuánto. ¿Cuál fue la respuesta de Sonny Liston? ¿Qué te pasó a ti en la Primera Guerra Mundial que no fuiste para allá? Con todo lo decente que tú eres. No hay que recordar, también hay que recordar que Jack Dempsey luego abrió un restaurante, Dempsey's, en la Quinta Avenida en Manhattan, que lo que iba lo más florido de la mafia de Nueva York de aquella época era de su punto de encuentro, con lo cual Dempsey, claro, Sonny Liston Bessever, y Sonny Liston tampoco era de los que se ocultara. Dice, tú me vas a tocar a mí lo que no me tienes que tocar, pues mira, por tres para ti. ¿Y qué pasó con esa pelea? Bueno, te voy a dar otro dato más de estos que se me van acumulando. Cass D'Amato, o sea, todos lo recordáis porque fue el manager entrenador de Mike Tyson y también de José Torres, que era en aquella época el manager de Floyd Patterson, y fue pregonando por todo Estados Unidos diciendo que no podía pelear porque era un mafioso, Sonny Liston. Bueno, con lo cual, ¿tú sabes qué le pasó a Cass D'Amato en aquella época? No. Tenía la licencia retirada por sus relaciones con el AMPA en Nueva York. Con lo cual, tú imagínate quién estaba en contra de Sonny Liston. Y el único que le apoyó, y por lo cual se celebró la primera pelea contra Floyd Patterson, fue el descendiente de directo, el duodécimo duque de Queensberry. Del marqués de Queensberry. ¿Recordáis de las reglas del marqués de Queensberry? Fue su bisabuelo, este fue el que le apoyó. Bueno, la pelea sin mayor historia. El único KO en la historia del boxeo de los pesos pesados en el que el campeón ha sido noqueado en el primer asalto. Y el tercer KO más rápido en un título mundial en la historia. En los 10 segundos, cayó. Segunda pelea, que fue en Las Vegas, cayó en 2-14. Con lo cual, vosotros imaginaros cuando acabó la pelea Floyd Patterson e inmediatamente dijo que quería pelear contra Sonny Liston. Claro, cuando esto lo dijo, llegó un periodista y le dijo, ¿qué quieres hacer? Y dice, no, quiero pelear contra Sonny Liston ya. Y dice, pero, que esta noche lo has hecho. Contra 2 días. Bueno, claro, la segunda pelea fue en Las Vegas y fue en aquella... Pues luego, aquí es donde empezó todo un poco lo de Mohamed Ali, porque se fue y estuvo persiguiéndole por toda la ciudad a Sonny Liston para que le diese una oportunidad. Y esa oportunidad se la dio, pues eso, llamándole el gran oso feo, que era un tío muy malo, muy lento, la momia, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, llegó hasta tal punto que en una noche que estaban en un casino, fue Mohamed Ali a reírse de Sonny Liston mientras estaba jugando en el casino. ¿Qué es lo que hizo Sonny Liston? Sacó una pistola y le empezó a disparar a Mohamed Ali. Todo el mundo se quedó totalmente anonadado. ¿Y qué es lo que hizo Sonny Liston después? Se disparó a sí mismo. Era una pistola de fogueo. Con lo cual ahí tenemos a Sonny, que era nuestro... Bueno, luego la pelea ya es por toda conocida. Ya la analizaremos en otro, que tenemos varios programas. La pelea contra Ali. Y ya pues vino el declive, la tragedia. Hizo otras peleas, ganó más peleas. Y murió en extrañas circunstancias, porque fue en diciembre del año 72, me parece que fue, o del 70, bueno, en cualquier caso, 70 me parece que fue. Estaba en su casa de Las Vegas, estaban allí, y la mujer volvía de esto, eran 5 de enero, y la mujer volvía de un viaje, y de repente empezó a escuchar, a oler un olor extraño, se metió, y era Sonny Liston con una banqueta que había rota en el suelo, y él estaba tirado contra la cama, que ya despedía el olor esto. La policía, tiempo después, descubrió que había muerto el día 30 de diciembre por el número de periódicos y de botellas de leche que habían dejado en la puerta. Pero luego empezaron a surgir las teorías. ¿Por qué ha muerto? No, por su adicción a las drogas. Bueno, pues Sonny Liston, el único agujero que le encontraron, que era porque asumieron que era el único agujero que encontraron en su embarazo, fue porque tuvo un accidente de coche meses antes y le tuvieron que pinchar unos calmantes en el hospital. Pero jamás había ido al médico porque le daban miedo a las agujas. Jamás encontraron ni una cuchara para quemar la droga. Jamás encontraron ni una sola jeringuilla. Jamás encontraron absolutamente nada. Con lo cual os podéis imaginar la cantidad de historia que se ha montado a su alrededor. But till we start to make a move, to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. I'd love to wear a rainbow every day, to tell the world that everything's okay. Aquí lo estamos hablando, nuestro otro lobo de Arkansas, Johnny Cash, cantando Man in Black, hombre vestido de negro, que es lo que como él iba siempre, y por qué lo hacía. Y uno de los motivos por los que lo haría sería por gente como Sonny Liston, tío al que la vida, todo el mundo le dio la espalda. E incluso su propia gente, en una época como los derechos civiles, el propio movimiento de los derechos civiles le dio la espalda. Y bueno, hay una frase, bueno, cuando él se pasó todo esto, ganó a Patterson, volvió a Estados Unidos y pasó lo del bombardeo de, o sea, lo del atentado de la iglesia baptista de la calle 16 en Birmingham, en Alabama. Y él volvió, porque a todo esto se le habían descubierto dos hijas secretas de 17 y 13 años, en una época en la que tenía 31, con lo cual os podéis imaginar, la primera hija lo debió tener con 14, por eso no cuadran las fechas de cuando nació, o sea, tuvo que ser mucho antes, primero por el aspecto y segundo por este tipo de datos. Y una vez que pasó el bombardeo el atentado de Ku Klux Klan contra esta iglesia baptista, dijo que se sentía avergonzado de estar en América. A la misma gente apoyando los derechos civiles, a la misma gente que le daba la espalda a él. Así no es extraño que en esa muerte, en extrañas circunstancias, en una vida que estuvo tenida de negro siempre todo el mundo dándole la espalda, en su lápida en el cementerio del paraíso, en el Paradise Cemetery, en Las Vegas, en su lápida solo pongo una cosa, que es a man, un hombre. Y aquí lo tienes, a man in black. But till we start to make a move, to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. I'd love to wear a rainbow every day, to tell the world that everything's okay. But maybe I can carry off a little darkness on my back. Bueno, y ahí teníamos a Sonny Liston. Ha sido una gran historia lo que nos ha contado Javier. Y bueno, creo que ha llegado el momento de terminar el programa. A mí me ha gustado mucho. No sé si a ustedes. Nosotros, como siempre digo, lo hacemos con el mejor intención del mundo. Quiero recordar a todos también el acuerdo que tenemos de colaboración con Spaceboxing, spaceboxing.com, con Daniel Romero, un gran amigo del programa, con Joaquín González Pizarro, de Boxeo Total. Y bueno, gracias a todos los que nos estáis apoyando continuamente, Javier Chávez, como he dicho antes, José Pascual, Santiago Cebrián, por Twitter un montón de gente, me dejó Carmen Badía, que siempre está apoyándonos, Dionisio también. Bueno, agradecer a todos el apoyo, gracias también a Javier y a Patricia, gracias a mi madre y a Álvaro, que han estado con nosotros una noche más. Y bueno, recordarles a todos que la semana que viene volvemos y que eso, todo por el boxeo. Muchas gracias. Clearing the sea out, see the bedwind fires at night, see the oil fields at first light, and see the birds with a leaving her mouth. After the flood, all the colors.